Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El Orla, primera parte. Lo siento, cerca, muy cerca de mí. Sé que clava sus malditos ojos en mí, intentando penetrar en mi interior para dominarme. Y yo no lo puedo ver. Orla. Es el Orla. El reinado del hombre ha terminado. Él ha venido. El Orla. Ah, desdichada humanidad. Él te mira hasta por los pueblos más primitivos. Ya está aquí. Ya está aquí. Tengo miedo. Terrible final el nuestro. Seremos para él su alimento. El Orla. El Orla, de Guy de Maupassant. Sé lo que en esta noche usted desea, todos, pasárselo de miedo, con miedo, con las historias extraordinarias, fantásticas de este programa, Historias. Esta noche, seguro que su miedo será un miedo cerval, porque el Orla le acechará malignamente a usted, a todos. Para Guy de Maupassant, puede que el mejor cuentista francés de la segunda mitad del siglo XIX y uno de los más importantes autores de la literatura universal, el miedo, que hasta los hombres más osados, los miembros del Club Historias, pueden tenerlo, es algo horrible, espantoso, una sensación atroz, como si el alma se descompusiera, un espasmo horrible del pensamiento y del corazón, cuyo solo recuerdo provoca un gran estremecimiento de angustia. Lo escribió en su relato Miedo, publicado en Le Gaulois el 23 de octubre de 1882. Se produce en ciertas circunstancias anormales, bajo ciertas influencias misteriosas, frente a riesgos vagos. El verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los terrores fantásticos de otros tiempos. Un hombre que cree en los aparecidos y que imagina ver un espectro en la noche debe experimentar el miedo en todo su gran horror. ¿Qué es el miedo que usted y usted y también usted experimentarán esta noche? Porque apasionadamente vivirán una historia también escrita apasionadamente, la historia de El Orla, de Maupassant, uno de los maestros de la literatura universal. Guy de Maupassant, Henri René Albert Guy de Maupassant, nació el 5 de agosto de 1850 en el palacio de Miromesnil, en Normandía, Francia. Su madre, hermana de Alfred, el mejor amigo de Gustave Flaubert, autor de La educación sentimental y Madame Bovary, era una mujer que amaba la literatura. Su padre, un hombre elegante, dado a la seducción. No fue alegre la infancia de Guy de Maupassant. Su madre, Laura Le Poitevin, era una neurótica. Y su padre, Gustave Maupassant, muy violento. Se pasaban la vida discutiendo. Se separarían en 1863. Laura, con sus dos hijos, Guy y Hervé, ambos, al heredar una enfermedad venérea, acabarían enloquecidos. Se fue a vivir a Fécamp. Guy, a los 13 años, entrará en una institución eclesiástica en la que permanecerá hasta los 17, siendo expulsado por sus versos juzgados como muy atrevidos. Pasa de un ambiente de dura disciplina a otro más tolerante, el del Instituto de Rouen, en el que no solo goza de libertad, sino también de la admiración de sus profesores y compañeros que le animan a dedicarse a la poesía. Por medio de un amigo de su madre, conoce a Gustave Flaubert, que a su vez le relaciona con los Goncourt, Zola, Daudet. En 1869 inicia sus estudios de derecho, pero la guerra franco-prusiana los interrumpirá. En 1870 fue llamado a las armas. Pasados dos años, es empleado en el Ministerio de la Marina. Su trabajo no le apasiona precisamente. Con seudónimo, en 1875 aparece su primera obra, La mano despellejada, en los tiempos en que el remar era una de sus aficiones preferidas, aparte sus enredos amorosos. Pero será en 1880 cuando le llega el éxito con Bola de sebo, aparecido en el libro Las veladas de Medan, una recopilación de cuentos de quienes asistían a las reuniones en casa de Zola en Medan, cerca de París. Tenía la costumbre de entregar sus originales a Flaubert para que se los corrigiera, pero Flaubert, tras leer Bola de sebo, le diría: no corrijo nada. No hay necesidad de añadir o de quitar nada. Has hecho una obra maestra. En 1881 publicó su primer libro de relatos, La casa Tellier. Al año siguiente la novela Mademoiselle Fifi. En 1880 muere Gustave Flaubert, algo que hunde a Maupassant en una gran depresión. Pero desde este año y hasta 1890 publicó 6 novelas, cerca de 300 cuentos, artículos, relatos de viaje. Novelas como Una vida, 1883, Bellamy, 1885, Montoriol, 1888, Fuerte como la muerte, 1889, y relatos como Claro de luna, 1884, La mano izquierda, 1889. De 1887 es El Orla. Zola le influiría, pero más su amigo Flaubert, sobre quien escribió: me obligaba a expresar, en unas pocas frases, a un ser o a un objeto de manera tal que quedara particularizado netamente, que se diferenciara de todos los otros seres u objetos de la misma raza o de la misma especie. Maupassant, héroe del pensamiento, según Zola, acabaría siendo presa de obsesiones y delirios de muchas clases, entre los que estaba el de considerarse perseguido o que lo querían matar. Llegó a mantener conversaciones con personas imaginarias o reales en voz baja para que no fueran escuchados sus secretos. Intenta varias veces suicidarse. El 7 de enero de 1892, una vez que su madre accede a ello, es internado en la clínica del doctor Blanche. El 25 de marzo de 1893, aparecen convulsiones aisladas. Al mes siguiente, ya no puede mantenerse en pie. El 14 de junio, nuevas convulsiones que se harán continuas a partir del 29. Cae en coma y muere el 6 de julio de 1893. El doctor Enrique de la Vega, en su libro Así sufrieron, nos dice: Sinfonía patética llamó Guy de Morel a la vida de Maupassant. Lo que hay de patética en ella es ese vertiginoso descenso hacia lo sombrío de la inconsciencia después de haber alcanzado un éxito pocas veces logrado en tan corto tiempo. Guy de Maupassant dominó el género fantástico que en Francia siempre ha gozado de muchos adeptos. Cassot, Nodier, Mérimée, Nerval, Villiers, Lautremont. Famoso es su relato El Orla. Y también otros, dentro de la temática fantástica, como El Albergue, La Mano, Magnetismo, Aparición. Aunque influenciado por Hoffman y Poe, principalmente por este último, lo desarrolló con ciertas peculiares características. En total escribió 28 cuentos fantásticos. Uno de ellos, El Orla. Hemos dicho que El Orla se publicó en 1887. Y es cierto. Pero se trata de la segunda versión, ya que un año antes, en 1886, había publicado la primera. Y entre las dos hay grandes diferencias. Es realmente la segunda la que actualmente se publica. De las últimas ediciones de El Orla, en nuestro país, le recomendamos las de Alianza Editorial, colección El Libro de Bolsillo, número 731, con traducción y prólogo de Esther Benítez. Biblioteca El Mundo, número 57, con traducción de Domingo Santos. La primera versión se publicó el 26 de octubre de 1886 en el periódico Gil Blas. Maupassant era uno de sus colaboradores más leídos. El Gil Blas admitía el terror, lo escabroso, lo fantástico. La segunda versión, publicada al año siguiente, dada su extensión, puede considerarse una novela corta. Al finalizar la adaptación radiofónica de la segunda versión, les comentaremos sus diferencias con la primera. El personaje de El Orla refleja de alguna manera la atormentada personalidad de Guy de Maupassant. Precisamente, en los años en que escribió la primera y segunda versión de El Orla, relato largo o novela corta, según prefieran, iban en aumento sus dolores de cabeza, los malestares digestivos, los trastornos visuales, los dolores musculares. Los combatía con éter, antipirina, morfina o cocaína, según aconsejaran los doctores. A partir de 1888, el cuadro se agudiza, comenzando a afectar a su capacidad creadora. Por ejemplo, en junio de ese año, escribiría: estoy enfermo, como nunca lo he estado. La jaqueca y el éter provocaron en mí, hace poco, dos horas de absoluta locura. No puedo levantarme. Inmovilizado por la jaqueca, me quedo en cama para administrarme antipirina. Tiene frecuentes fallos de memoria y se intensifican las alucinaciones. Y presten mucha atención a este dato. El doctor Solier le explicó a Maupassant que padecía de lo que él llamaba autoscopia externa. El doctor dejaría por escrito: estando Maupassant en su mesa de trabajo, oyó que la puerta se abría. Su sirviente tenía la orden de no dejar nunca entrar mientras él escribiera. Maupassant se volvió, y no fue pequeña su sorpresa al ver entrar a su propia persona, que se sentó frente a él, apoyó su cabeza en la mano y se puso a dictarle lo que escribía. Cuando terminó y se levantó, la alucinación había desaparecido. Eran notables las alucinaciones auditivas de Maupassant, así como sus obsesiones eróticas y en contra de la religión. Pero, en relación con El Orla, Lo que más nos interesa es la autoscopia, sobre todo la negativa. Desaparición de la imagen especular, muy conocida por los psiquiatras, aunque cabe preguntarnos si es un hecho comprobado. Louis Bax, en su ensayo Las obras maestras de la literatura fantástica, editado por Taurus, colección Persiles, número 130, con traducción de Juan Aranzadi, recoge un caso de autoscopia negativa, transcrito de Ekén y de Ajuriaguerra, a su vez transcrito de los fenómenos de autoscopia de Solier, publicado en 1905. Un día, un joven estaba aseándose y se miraba en el espejo de su armario para ponerse la corbata. De repente, sintió algo semejante a dos martillazos en las sienes, dejando de verse en el espejo. Tampoco veía reflejarse en él los muebles. El espejo se le aparecía como un cristal de vidrio. A su alrededor lo veía todo como si hubiera un poco de humo en la atmósfera y los contornos de los objetos estuvieran un tanto desdibujados. Pasada media hora, le volvieron los martillazos en las sienes, cesando la alucinación negativa. El Orla, el diario de un demente. De lo que sí estamos seguros es de que se trata de un inquietante caso de posesión. Una extraña criatura. Prepárense. Llega el Orla. ...8 de mayo... ¡Qué día tan espléndido! He pasado toda la mañana tendido en la hierba, delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la abriga y la sombrea. Me gusta esta región. Me gusta vivir en ella, porque aquí están mis raíces, esas profundas raíces que atan al hombre a la tierra en que vivieron y murieron sus antepasados, que lo unen a las ideas y usos del lugar, a los alimentos, a las locuciones locales, a las entonaciones de los campesinos, al olor del suelo, de los pueblos y del propio aire. Amo la mansión donde crecí. Desde sus ventanas veo deslizarse el atractivo río Sena más allá de mi jardín, detrás de la carretera. El grande y ancho Sena que baña Guán y el Abre, lleno de barcos que pasan. A la izquierda, al fondo, algo lejana, Rouen, la vasta ciudad de tejados azules bajo una puntiaguda multitud de campanarios góticos. Son innumerables, esbeltos o macizos, dominados por la aguja de hierro de la catedral, llenos de campanas que tocan el aire azul de las hermosas mañanas, lanzando hasta mí su dulce y distante tañido, su remoto zumbar de hierro, su canto de bronce que llega hasta mi casa unas veces más fuerte y otras más débil, según sople la brisa. Ora está despierta, ora está adormecida. Qué buen tiempo hacía esta mañana. Hacia las 11, un largo convoy de navíos, arrastrados por un remolcador, no mayor que una mosca, y que jadeaba vomitando un humo denso, desfiló delante de mi verja. Detrás de dos goletas inglesas, cuyo pabellón rojo tremolaba en el cielo, apareció un soberbio buque, una corbeta brasileña, totalmente blanca, asombrosamente limpia y reluciente. La saludé al pasar. No sé por qué. Posiblemente porque me gustó verla. 12 de mayo. Desde hace unos días tengo un poco de fiebre. No me siento bien. O mejor dicho, lo que me siento es triste. ¿Por qué? Me pregunto, ¿de dónde vienen estas misteriosas influencias que cambian nuestra felicidad en desánimo y nuestra confianza en inseguridad? Se diría que el aire invisible, está lleno de presencias desconocidas, de ignotos poderes, cuya misteriosa proximidad sufrimos. Me despierto con ánimo alegre, con ganas de cantar. ¿Por qué? Bajo hasta la orilla del río. Oigo el rumor de las aguas, el murmullo del viento, y de pronto, tras un corto paseo, regreso desolado, como si alguna desgracia me aguardara en mi mansión. ¿Por qué? Es un escalofrío que, rozándome la piel, ha trastornado mis nervios y ha deprimido mi alma. ¿Acaso la forma de las nubes, o el color del día, o el color de las cosas, al ser tan variable y al pasar ante mis ojos, influye en mi pensamiento? ¿Quién sabe? ¿Quién puede responder? Todo cuanto nos rodea, todo lo que vemos sin mirarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo, todo lo que tocamos sin palparlo, todo lo que encontramos sin distinguirlo, me pregunto también si tendrá sobre nosotros, sobre nuestros sentidos, sobre nuestro propio corazón, unos efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables. ¿Qué profundo es el misterio de lo invisible? No podemos sondearlo con nuestros débiles sentidos. No podemos verlo con nuestros ojos, incapaces de captar lo que es demasiado grande o demasiado pequeño, lo que está demasiado cerca o demasiado lejos. Ni los habitantes de una estrella, ni los habitantes de una gota de agua. Ni podemos oírlo con nuestros oídos, que nos engañan, pues lo que llega a nosotros son las vibraciones del aire en notas sonoras. Son las hadas y los duendes los que crean este milagro de cambiar el ruido movimiento, y con esta metamorfosis dan nacimiento a la música que convierte en canto la muda agitación de la naturaleza. Con nuestro olfato, más débil que el de un perro, con nuestro gusto, que apenas puede discernir la edad de un vino. Si tuviéramos otros órganos que pudieran hacer otros milagros en nuestro favor, cuántas cosas podríamos descubrir en nuestro entorno. De mayo. Estoy enfermo, sin duda. Me encontraba también el mes pasado, pero ahora tengo fiebre, una fiebre atroz, altísima, o más bien un enervamiento febril que me hace padecer moral y físicamente. Tengo constantemente la horrible impresión de que me amenaza un peligro. la aprensión de una desgracia que se acerca o de la muerte que viene. Este presentimiento es sin duda efecto de un mal aún ignorado, desconocido, que germina en la sangre y en la carne. De mayo. He llegado de la consulta de mi médico porque ya no me era posible conciliar el sueño. No podía dormir. Me he encontrado el pulso alterado, rápido, ojos dilatados, nervios excitados, pero sin ningún síntoma como para que me alarme. Me ha recomendado el darme duchas y tomar bromuro de potasio. De mayo. Ningún cambio. Mi estado es verdaderamente extraño. A medida que se aproxima el crepúsculo, me invade una sensación de inquietud creciente, como si la noche fuera a traerme algún desastre. Ceno rápido y después intento leer, pero no comprendo las palabras. Apenas logro distinguir las letras. Me voy de un lado a otro del salón. Lo hago oprimido por un temor confuso e irresistible. El temor al sueño y el miedo al hecho. Hacia las 10, subo a mi habitación. En cuanto entro, cierro con dos vueltas de llave y echo los cerrojos. Y es que tengo miedo. Algo me asusta. Pero ¿qué es lo que me hace sentir miedo? Abro los armarios. Miro bajo la cama. Escucho. Escucho atentamente. Escucho que resulta extraño, muy extraño, que un simple malestar, puede que un trastorno circulatorio, tal vez la irritación de un nervio o un poco de congestión, una pequeña perturbación en el delicado e imperfecto funcionamiento de nuestra máquina viviente, pueda convertir en melancólico al más alegre de los hombres y en cobarde al más valiente. Después me acuesto y espero al sueño como quien espera al verdugo. Lo espero con el espanto de que llegue. Y mi corazón late, y mis piernas tiemblan, y todo mi cuerpo vibra en el calor de las mantas hasta el momento en que me hundo bruscamente en el reposo, como uno se hundiría para ahogarse en una masa de agua estancada. No me doy cuenta de cuándo llega este sueño pérfido que me cerca y me ronda, y que se apodera de mi mente. Cierra mis ojos. Y me anula, me aniquila. Duermo mucho tiempo, 2-3 horas, y después un sueño, que no es una pesadilla, me atenaza. Noto que estoy tendido y que me duermo. No solo lo noto, lo sé, así como también noto que alguien se acerca a mí, alguien que me mira. Me observa atentamente, me toca, se tiende mi cama, pone la rodilla sobre mi pecho, coge mi mi cuello entre sus manos y aprieta, aprieta con todas sus fuerzas. Intenta estrangularme. Me debato, encadenado por esa impotencia atroz que nos paraliza los sueños. Quiero gritar, pero no puedo. No me sale la voz. Tampoco puedo moverme. Estoy petrificado. Intento librarme con los más violentos esfuerzos del ser que está sobre mí. Un ser que me aplasta, que me ahoga. Un ser que hace desfallecer mi vida. Y no puedo nada contra él. Es cuando me despierto, temblando, bañado en sudor. Enciendo una vela. Estoy solo, solo en mi habitación. Después de esta crisis, que se repite cada noche, duermo por fin, en calma, hasta que amanece. De junio. Mi estado empeora. Me pregunto, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me está pasando? El bromuro de potasio que me recomendó tomar el médico no me sirve de nada. Hace un rato, para fatigar mi cuerpo, aunque casi siempre está cansado, decidí dar un largo paseo hasta el bosque del Umbral. Pensaba que el aire fresco, ligero y suave, lleno del olor de las hierbas y de las hojas, llenaría mis venas de una sangre nueva, que mi corazón contaría con más energía. Fui por un ancho camino, frecuentado por los cazadores. Después me encaminé hacia la Will por una estrecha avenida, entre dos ejércitos de árboles desmesuradamente altos que formaban un espeso y verde techo entre el cielo y yo. De repente, y sin tan siquiera intuir la causa de la alteración, fui presa de un estremecimiento, no de frío, pero sí de angustia. Un extraño temblor sacudió todo mi cuerpo. Apresuré el paso, inquieto de hallarme solo en el bosque, atemorizado sin ninguna razón para ello, solo por la profunda soledad. De pronto tuve la impresión de que alguien me seguía, que alguien me pisaba los talones, muy cerca, casi tocándome. Me volví bruscamente y comprobé que estaba solo, detrás de mí. No había nada, nadie, salvo el sendero, bordeado de altos árboles, solitario, totalmente solitario, que se extendía ante mí hasta perderse en la lejanía. Cerré los ojos. ¿Por qué? No lo sé, pero los cerré. Empecé a girar sobre un talón, rápidamente, como una peonza. Y estuve a punto de caer y volví a abrir los ojos. Todo giraba a mi alrededor. Los árboles, la tierra, el cielo. Tuve que sentarme. Y entonces no pude recordar cómo había llegado allí. Extraña idea. Muy extraña. Eché a andar hacia el lado que estaba a mi derecha, encaminándome al camino que me había conducido hasta el centro del bosque. Thank you. 3 de junio. La noche ha sido horrible. Me ausentaré durante unas semanas. Confío en que un viaje me reponga. De julio. He regresado. Y estoy curado. Oh, la excursión que hice ha sido magnífica. He visitado el Mont Saint-Michel, que no conocía. Ah, qué visión cuando uno llega, al igual que yo, a Brandt al atardecer. La ciudad está sobre una colina. Y me llevaron a los jardines públicos en un extremo de la localidad. Lancé un grito de asombro. Una amplia bahía se extendía hacia mí, hasta perderse de vista entre dos orillas que la niebla difuminaba. Y en medio de esta inmensa bahía, amarilla bajo un cielo dorado y luminoso, se alzaba un promontorio extraño, oscuro y puntiagudo. El sol acababa de desaparecer y en el horizonte, aún enrojecido, se perfilaba la fantástica roca que alberga en su cima un fantástico monumento. Al amanecer, me dirigí hacia allí. La marea estaba baja, lo mismo que la noche anterior, y vi cómo se agrandaba ante mis ojos a medida que me aproximaba la sorprendente abadía. Tras varias horas de viaje, llegué al enorme bloque de piedras donde se hallaba el pequeño pueblo dominado por la espectacular iglesia. Subí por una calle estrecha y empinada. Entré en la más admirable morada gótica construida para Dios sobre la tierra, tan grande como una ciudad, lleno de pequeñas salas abrumadas por las bóvedas y las altas galerías sostenidas por frágiles columnas. Entré en aquella joya de granito, tan leve como un encaje, cubierta de torres, de esbeltas torrecillas, a donde ascienden escaleras de caracol que alcanzan el cielo azul durante el día y el cielo negro durante la noche con sus extrañas y extravagantes cabezas erizadas de quimeras, de diablos, de animales fantásticos, de monstruosas flores, uniéndose unas a otras por medio de arcos ornamentados. Cuando llegué a la cúspide, le dije al monje que me acompañaba: padre, aquí, en un lugar como este, entre el cielo y la tierra, debéis sentiros feliz. Oh, señor, aquí lo que hay es mucho viento. Comprendo. No es ninguna novedad para usted. En cambio, para mí, contemplar cómo ahora sube el mar, avanzando sobre la arena como una coraza de acero. Sobre este lugar hay muchas historias, historias viejas. Leyendas, ya sabe, muchas leyendas. Ajá. Y las leyendas, leyendas son. ¿Me puede contar alguna? Oh, sí. Y no solo una, sino muchas. La gente del pueblo, la de Mont, asegura que se oye hablar durante la noche en la arena. Luego se oyen balar a dos cabras, una con voz fuerte, otra con voz débil. Los incrédulos afirman que los gritos no son otros que los que hacen las aves marinas. Unas veces parecen balidos, otras quejidos humanos. Pero los pescadores, que se demoran, juran que han visto a un viejo vagando por las dunas, entre dos mareas, alrededor del pueblo, apartado del mundo. Es un viejo pastor. La cabeza, tapada por una capa, nunca se ve. Conduce, marchando ante ellos, un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer. Los dos con cabellos blancos y hablando sin cesar. Discuten en una lengua desconocida. Después, dejando de pronto de gritar, balan con todas sus fuerzas. Una leyenda que me impresiona. ¿Usted cree en lo que cuentan? No lo sé, señor. No lo sé. Si existieran en la Tierra seres distintos de nosotros, ¿cómo es posible que, pasado tanto tiempo, siglos y siglos, no hayamos llegado a conocerlos? Porque usted ni yo los hemos visto nunca. Señor, ¿acaso vemos la cien milésima parte de lo que existe? No, cierto, sí. Mira el viento. El viento, la mayor fuerza de la naturaleza, la más potente. Derriba a los hombres, abate los edificios, desarraiga árboles, levanta montañas de agua en el mar, mina los acantilados, arroja las rocas a grandes navíos que se estrellan contra ellas. Cierto. El viento. El viento que mata, que silba, que suspira, que ruge. ¿Lo ha visto alguna vez, señor? ¿O cree que podrá verlo? Y sin embargo, no hay duda de que existe. Un simple razonamiento, pero que me hace callar. Este monje o es un filósofo o es un loco. No lo sé con exactitud. Mejor será guardar silencio. Pero sí, lo que ha dicho, ya lo he pensado yo también. Y a menudo. De julio. He dormido mal. Indudablemente, hay algo aquí, en mi mansión, que me produce fiebre. Resulta que mi cochero sufre el mismo mal que yo. Ayer, al regresar, me fijé en su extremada palidez. ¿Qué le ocurre ya? Su aspecto, sinceramente, es preocupante. Oh, señor. ¿Sí? Lo que me ocurre es que ya no me es posible descansar. ¿Y eso? Durante las noches no pego ojo, señor. Ajá. Y eso de día bien que se nota. Desde que usted se fue... ¿Sí, Jan? Sí, desde que usted se fue, es como si alguien hiciera caer sobre mí un mal de ojo, una maldición. ¿Una maldición? Sin embargo, los otros sirvientes están bien. Y yo. Yo tengo miedo. Mucho miedo de volver a lo anterior. De julio. He recaído, indudablemente, pues he vuelto a tener aquellas espantosas pesadillas. Esta noche he notado a alguien agazapado sobre mí. Está arrodillado sobre mi pecho y coge mi cuello entre sus manos. Aprieta, pero no. No me estrangula. Está bebiendo mi sangre. Bebe la vida con sus labios. La sorbe como una sanguijuela de mi garganta. Luego se levantó, ahito, y yo me desperté

que mira con horror una botella de agua, una botella cuyo contenido ha desaparecido mientras dormía. No, no me atrevo a volver a la cama. Esperaré aquí a que amanezca. ¿Qué es lo que le está ocurriendo a quien habita en una mansión cercana al Sena, entre Rouen y el Havre? Vivía feliz, pero un día comienza a sentirse afiebrado, indispuesto. Y en sus sueños, alguien, subiendo a su cama, se arrodilla sobre su pecho para estrangularle o para beber en su garganta la vida. ¿Se trata solo de una pesadilla? Ya lo sabrán. No se pierdan la continuación de El Orla, de Guy de Maupassant, una obra maestra de la literatura fantástica, de la literatura universal. El Orla. Escuchado ustedes dentro de la serie Historias. El Orla, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez Morales.